Hola, buenas noches. Buscando Leones en las Nubes sale a vuestro encuentro una semana más en la frecuencia de Radio Universidad de Salamanca. Desde los estudios de la emisora universitaria salmantina, os saludamos, como todos los lunes desde hace ya 18 cursos, Elena Villegas, responsable del correcto funcionamiento de los ingenios tecnológicos, y Alberto Sansegundo, que encargado de idear los programas para vosotros, os habla también frente al micrófono. Esta noche cerramos la breve serie de tres emisiones centradas en el libro Diccionario del Amor, en el que el experto Pierre-Louis Rey selecciona más de 400 citas, con el amor como tema, rastreadas con paciencia y erudición, con conocimiento e inteligencia, de la obra de Stendhal, el decimonónico escritor francés, que se ocupó con asiduidad del asunto amoroso, tanto en novelas y relatos como en su correspondencia o sus diarios, habiendo dedicado incluso un ensayo, del amor, al persistente objeto de su interés y preocupaciones. Vuelven a ser 14, como el lunes pasado, los fragmentos que ahora os presento, arropados por la deliciosa música de una variada muestra de intérpretes que han publicado sus últimos discos en fechas más o menos recientes. Estoy absolutamente convencido de que la bellísima conjunción de textos y canciones va a entreteneros y haceros disfrutar. Todo en él hablaba de amor, menos sus palabras. Amor, amor, amor. Los placeres del amor, son siempre proporcionales al temor. But I'm hoping that all is well. No harvest to greet, but it's still my heart to sell. I put everything I had into something that didn't grow. Like going on a wild hunt, shooting arrows without a bow. But Lord, you know it's true. I only want to be with you. You know it's true, I only wanna be with you. Death is stopping by and I'm hoping it's not too late. A filthy bishop to thank, shaking hands into a fatal stalemate. Trading riches for love, knock a year or two off of the pin. So got 100 left to serve, staring hopeless, uncork the gin. But Lord, you know it's true, I only wanna be with you. Oh, you know it's true, I only wanna be with you. Skies, let them rain, let them pour. All your love, I left it at the door. Don't stop your heart, let it rain, let it pour. Don't stop these tears, let them rain, let them pour. Oh, let them pour. Basta con concebir una perfección para verla en el ser amado. Io ti ricordo così, con quella innata allegria che illuminava il giorno, la notte intorno alla vita mia. Io ti ricordo così. così, col tuo sorriso di sempre, stella cadente che fra la gente ha scelto me. Cantando a te mi scalderai. Io ti ricordo così, col tuo sorriso di sempre, stella cadente che fra la gente ha scelto me. Come un diamante nascosto nella neve, mi manchi tanto da quando non ci sei, ma in questa notte io son certo che cantando a te mi scalderai. Sei il mio diamante nascosto nella neve, mi manchi tanto da quando non ci sei, ma in questa notte io son certo che cantando a te mi scalderai. Scalderai. Mi scalderai. Si no me hubiera amado, habría pasado por momentos espantosos. La idea de que aquella joya de mujer no me amaba me habría perseguido al entregarme de pleno a cualquier placer. Me ama y se adueña de mí el fastidio. Eso es llevar dentro de sí un principio de desdicha. Some of us grieve before some are made to choose. Some were hope and kindness, some only sing the blues. This may be hard to swallow, this may be hard to do, this may be hard to swallow. One of us may lose. Some of us will make it, some won't bear the bruise. Oh, how this body I'm losing you. This may be hard to swallow, this may be hard for us to do, this may be hard to swallow. then my heart needs a flame to fill it. I'm gonna learn to love again. I'm gonna learn to love again. And the sun will come up again, and we'll see. La belleza no es sino promesa de dicha. Mientras amamos, no reflexionamos. En cuanto reflexionamos, es que ya no amamos. Esta expresión, soy todo amor, solo es cierta cuando estamos dispuestos a sacrificarle la vida a nuestro amor. Pues sacrificar la vida es sacrificar el alma, y por consiguiente, todas las pasiones y los deseos. Yeah. begin again. No easy trick without a guide or walking stick. Begin before the bells of twilight peal. Downhill town, the road ahead, spiral as a serpent's bed. A teaspoon of desire for my meal. I trade my tears to ask the Lord for proof of love. If only for the consolation of gazing at the stars above. Inside my skin, don't be afraid, your days won't end with night. Feel the sun, drink the rain, let your body heal its pain. Bathe beneath a waterfall of light. I trade my tears to ask La dicha de verla de cerca, a 5 o 6 pasos de distancia, era demasiado grande. Me quemaba y huía de esa quemazón, que era un dolor muy real. Aunque tuviera talento para seducirla, y no creo que talento semejante sea posible, no echaría mano de él. Tarde o temprano se daría cuenta de que había padecido un engaño, y creo que me resultaría aún más espantoso, tras haberla poseído, verme privado de usted, que la posibilidad de que el cielo me haya condenado a morir sin que me haya amado nunca. Thank you. classic songs about love and my life. But today I just don't have the energy. I've been thinking about leaving this life, 'cause these bruises inside don't feel real to me. How intriguing the dullness that swallows your soul to the strength of a wet paper bag. How deceiving the notion I cannot control my own life, so I'm choosing my death. I've got numbers on most of my enemies. I've got one thing to say before I'm drunk again. Oh, it burns. Oh, it hurts. And it burns. How intriguing the dullness that swallows your soul to the strength of a wet paper bag. Deceiving the notion I cannot control my own life, so I'm choosing my death. When I'm still here, en cuanto amo me vuelvo tímido, y puede usted darse cuenta de ello por este desconcierto que noto cuando estoy a su lado. Come to me in my redemption and peace. Come to me, come to me, come to me. In the storm there was lightning again. Never thought that the earth would be the same. New Year's Eve is a dream eternally recurring. Come to me, come to me. Meet desert, and when the rain finally falls from the sky, the palm trees collapse 'cause the land is so dry. Water deep floods the streets and the houses all slide. The houses divide. To me in my hour of need. ¿No está usted enamorado? Le veo una sangre fría y un sentido común desesperantes. el amor más feliz tiene sus tormentas. Podemos decir incluso que vive tanto de sus temores cuanto de sus dichas. J'ai posé des cailloux qui mènent à la maison et j'ai caché en dessous quelques vieux bricolages et dessins d'enfants, un chapelet de Sherpa pour pas que tu perdes la route et peut-être bien que tu reviendras déposer les valises et les doutes. Le papier peint vert de gris porte encore les échos des géants gentils, la petite est comme l'eau. Il reste de nous le bleu d'une aquarelle, des vacances au mois d'août et de grands amoureux maintenant fossiles. Quand la vie prend des heures d'histoire pas terminée, une passion buissonnière qui s'effile après les années. Tu peux pas m'en vouloir de toujours espérer que peut-être on va vous voir vieillir à deux et que toutes les chansons de Vallière à Cabrel te rappellent son prénom sous l'aquarelle. Toutes les chansons de Vallière à Cabrel te rappellent son prénom sous l'aquarelle. La estancia en Viena me deleita y me produce una singular tristeza. Demasiada inclinación al amor. Una mujer bonita a cada paso. Thank you. con su amor. Ay, que timo, que timo, que timo. Ni ningún quita atrás de soñar fe babo. Notaba por las noches esa tristeza tierna que procede por entero del amor y emociona tanto. The same. rainbows waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me. Con la muy sentida versión de Moon River, interpretada por el siempre intenso Mark Koselleck, damos por terminada, algo apresurada pero felizmente, esta tercera y última entrega de la serie dedicada al amor en la obra de Stendhal, a partir de Diccionario del Amor, la muy bien escogida selección de textos del escritor francés, que elaborada por Pierre-Louis Rey, presentó en 2008 la por muchos motivos ejemplar Editorial Alba. Entre las citas stendhalianas, habéis podido escuchar canciones interpretadas por Rocío Traoré, Mina con Adriano Celentano, Martha Wainwright, Teresa Salgueiro, Frida Gibonen, Paul Simon, Rodrigo Leao con Scott Matthew, Wallis Bird, Spain, Melanie Marot, Ingrid St-Pierre, Fantza y el mencionado Mark Koselleck. Espero que os haya gustado nuestra propuesta de esta noche. Con ese deseo os dejamos ya, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, hasta dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós.